Diario del exterminio. Parte 2. El 9 de noviembre abríamos este editorial con Diario del exterminio. Entonces, era un mes y dos días desde el 7 de octubre. Entonces se contaban más de 10.000 muertos. Niños, niñas, ancianos, enfermos. Entonces, hablábamos que hacía un mes y dos días y la comunidad internacional continuaba sin parar esta masacre sin precedente. Hoy son ya 66 días de genocidio en Palestina. Los muertos son ya más de 17.000 y se esparcen por doquier. Sin gente que los entierre porque los padres han muerto delante de sus hijos. Porque los hijos han muerto ante sus padres. La putrefacción se convierte en alimento para los animales que aún sobreviven. Los heridos, más de 40.000. Y la comunidad internacional, desvergonzada, continúa sin parar esta masacre sin precedentes. ¿Y el agua? El agua de Gaza es de Israel. Y la que queda ya no es potable. No es apta para el consumo humano. Como de Israel es el muro de 800 kilómetros que se asienta sobre los veneros de Cisjordania. Y a Palestina se le secan las gargantas. Ejecuciones y crímenes de guerra televisados en directo. Periodistas asesinados. Médicos y enfermeros ejecutados con bombarderos que sepultan hospitales con enfermos que morirían igual por falta de medicina. Colegios, mezquitas, iglesias, edificios culturales e históricos reducidos a escombros. Y la población marchando en un éxodo sin precedentes, formando columnas humanas desorientadas, sin saber a dónde huir, porque allí hacia donde se dirigen les aguarda la traición de las bombas inteligentemente guiadas. La sombra de la hambruna y la inanición acecha por todas partes. La ausencia de sanidad, agua y medicamentos ha despertado el monstruo de epidemias y enfermedades. Ninguna obra de terror puede describir el horror de este panorama donde la conciencia humana ha muerto. Qué cínico todo esto. Matar en masa, envueltos en banderas blancas, ignorando el dolor y la barbarie. Que la Navidad no nos nuble la vista, porque si en Palestina no hay Navidad, la nuestra debería ser un espejismo. Texto inspirado en otro de Hussein Labras. De 6 a 8 de la tarde, 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendiente de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música, todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Buenas tardes, amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí andamos, en el estudio Félix Ortega de Paradigma Radio, en una tarde de jueves preparada para agasajaros, para teneros al día. Hoy hemos empezado con un editorial triste, duro, contundente. No nos parece que menos sea menos. Necesitamos mucho más. Necesitamos que que cobre conciencia esta sociedad maldita que vive ausente e ignorantemente consciente de lo que está pasando justo ahí enfrente. Y bueno, pues es una línea de reflexión, como bien sabéis, ¿eh? No nos callamos ni debajo de agua. Así es que ese es nuestro comienzo de programa. Pero hoy os voy a contar que desde este estudio, donde por un lado Carlos Serrano, a los mandos de toda la técnica, coordina todo lo que significa botones que encienden y apagan cosas, jo, madre mía, qué trabajo, y este que os habla, Enrique Rodríguez, os vamos a traer un programa trufado también de muchas cosas bonitas, ya veréis. Mirad, Guillermo Contreras, nuestro habitual, recobra tono, y ya empezamos la semana pasada y ya parece que vamos cogiendo velocidad de crucero, de permanencia permanente. Aquí hay que ver lo reiterativo que yo estoy esta tarde, ¿no? Con nuestra parte de medio ambiente, nuestra parte de ecología. Para después presentaros a una mujer que, Eloísa Elo Acosta, es una mujer que regenta una empresa que tiene que ver, se llama Crisálida, y tiene que ver con los duelos. ¿Cómo gestionamos el duelo de las pérdidas? Cuando alguien se nos va, lo esperamos, somos capaces de encajarlo, ¿cómo lo encajamos? ¿Nos echa una mano a alguien? ¿Somos autosuficientes? ¿Cómo lo hacemos? De eso vamos a hablar con Elo. Posteriormente vamos a darle la bienvenida a otro amigo que, aunque no es habitual de la casa, pero sí es amigo fiel. Curro Crespo es un arquitecto de un gabinete de arquitectura de la ciudad y están en una notable empresa que se llama Espacio Plástico, desde donde se está promoviendo actividad cultural compulsivamente. En los últimos meses Espacio Plástico hierve, como diría aquel, ¿no? Pues con Curro Crespo y con Laura Sánchez, que luego os contaré quién es, vamos a charlar detenidamente de qué se hace en Espacio Plástico. Y para terminar esta tarde vamos a iniciar una saga de programa. Ya os lo anuncio, que se va a llamar Tertulia de Mujeres que Opinan. Y es que vamos a tratar de, al menos una vez al mes, a ver si somos fieles y somos capaces, que eso es lo primero, seguro que sí, lo segundo ya veremos a ver si somos o no somos capaces, de congregar a mujeres que opinen. Y que opinen de mil y una cosa, sobre las que en muchas ocasiones ellas quedan, si no ausentes, autocensuradas, ¿no? Directamente no se permiten el lujo de verter opiniones, ¿no? Bueno, pues ese va a ser un espacio genuinamente para mujeres que opinen. Así es que si os parece que puede ser entretenido, ilustrativo, divertido y curioso, este es vuestro programa y comenzamos ya. Soy sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente, con tus pájaros, tus nidos, cúbrete de negro alquitrán. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con muchísimo calor. ¿Sí? Sí, sí, es verdad, hace calor hoy, es verdad. Claro, es lo propio en diciembre, ¿no? Ayer en Málaga hubo por primera vez en la historia en la península 30 grados. Nunca había habido un mes de diciembre que marcara los 30 grados. 30 grados de máxima. Se está viniendo como si fuera una rueda que se despeña por un acantilado, ¿no? O sea, lo de la temperatura ya está siendo brutal, ¿no? Los climatólogos, los meteorólogos están ya no tienen palabras para describir esto. Fijaos, hay un término que todas conocemos, que es el término de la noche tropical, que también se reconocen como las noches de insomnio, ¿no? La noche tropical es aquella en la que la temperatura no baja de 20 grados en toda la noche, entre 20 y 25. Esas son noches tropicales. Entre 20 y 25, ¿por qué? Porque más de 25, entre 25 y 30, ya son noches tórridas. Es decir, imagínate una noche de verano con 28 grados toda la noche, 29 o hasta 30, ¿vale? Noche tropical, noche tórrida. Ahora han tenido que crear un nuevo término, que es las noches infernales, que son aquellas en las que la temperatura no baja de 30 grados. Entre 30 y 35, imagínate una noche de verano con 32, 33, 34 grados. Noches infernales, ¿vale? Noche tropical, noche tórrida, noche infernal. Parece que vamos a reivindicar que el diablo no acampe entre nosotros. Bueno, pues ¿no? Todavía hay un término que los meteorólogos no saben cómo denominarlo, que son las noches en las cuales el termómetro no baja de 35 grados y ya no tienen palabras. Por eso hemos empezado diciendo que se han quedado sin palabras. ¿Cómo denominar a las noches en las que el termómetro no baja de 35 grados? Que por el día sufrir 35 grados es posible, pero imagínate por la noche, ¿vale? Bueno, tropical, tórrida, infernal, sin nombre. Este año, infernales ya ha habido en Almería, Málaga, Melilla, Jaén y Canarias. Temperaturas entre 30 y 35 grados, ¿vale? Pero es que el 12 de agosto, en San Bartolomé de Tirajana, un pueblo de Gran Canaria que está a 800 metros de altitud sobre el nivel del mar, el termómetro marcaba 35,3 grados. San Bartolomé de Tirajana, 12 de agosto, 800 metros sobre el nivel del mar, 35,3 grados. Sabéis que la temperatura, conforme ascendemos en altitud, la temperatura desciende a un ritmo de 0,6 grados cada 100 metros. O sea, 0,6 grados cada 100 metros son 6 grados en un kilómetro, ¿vale? Esta era la temperatura a 806 metros sobre el nivel del mar. Pero en la isla de La Palma ha habido otros pueblos, Tijarefe, Punta Gorda, con 34,7, 34,6, rondando los más de 35 grados. Esa, digamos, condición ya innombrable. Sí, porque además en Canarias esas temperaturas solo se dan cuando allí le califican la planza de burra, ¿no? Que viene de los aires saharianos y es muy estacional, ¿no? Eso ya es una burrada, ¿no? Pero imagínate una noche entera por encima de 35 grados, ¿eh? Que es una temperatura por el día. Con que ya nos cuesta dormir entre 20 y 25, 22, 23 ya nos cuesta dormir, pues imagínate 35 grados, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es lo que dice la ciencia. Luego vienen ellos, los presidentes de las cumbres del clima, y dicen que la ciencia no es creíble. Se atreven a decir que la ciencia no es creíble. Este príncipe va a dar grandes titulares, ¿no? El príncipe este de Abu Dhabi, ¿no? ¿Eh? ¿De Abu Dhabi? Bueno, no sé si es un príncipe. No sé, bueno, cuál un es príncipe, su, un dentista. Su titulación. Lo mismo dentista. No sé su titulación. Pero yo creo que titulares todavía más notables de este último que hemos comentado, decir en una entrevista en The Guardian que cuando la ciencia afirma que las emisiones de gases de efecto invernadero están vinculadas al consumo de combustibles fósiles, esa información no es fiable, vamos a decir, esto es una barbaridad. Hay que señalar a los culpables, ¿vale? Además, yo creo que ya tiene que ser la gota malaya, estar continuamente señalando a los culpables y decir que si esto está pasando, si en Bartolomé de Tirajana han sufrido una noche de estas características, si en Jaén, Almería, en las Canarias en general han tenido noches infernales, es por algo. Y mira, se me viene un ejemplo de que hay que señalar a los culpables. Un ejemplo que yo creo que tenemos que subrayar. En agosto de este año, cuando en San Bartolomé de Tirajana tenían 35 grados de mínima, en el mes de agosto Neymar, el futbolista este tan conocido, viajó a Arabia Saudí para hacer su presentación en un club que le ha contratado, que le ha fichado allí, ¿vale? Viajó en un Boeing 747, que tiene 344 plazas. Pues iba solo. Fletaron el avión solo para llevar a Neymar. ¿Para qué? Para demostrar el poderío del club, porque bien podía haber ido en un avión privado o en un vuelo comercial. Pero no, el club tenía necesidad de demostrar su capacidad, su poderío, ¿vale? Bueno, pues en ese viaje Arabia Saudí, el avión emitió 230.000 kilos de CO2, 32 veces más que cualquiera de nosotras a lo largo del año. 32 veces más de las emisiones de cualquiera de nosotras en un año, ¿vale? Si hubiera ido en un jet privado, que también es cuestionable, que también es criticable, habría emitido 20 veces menos. Pero no, tenía que ir en un Boeing 747. Es un bicho, esos son aviones que se utilizan para vuelos transoceánicos. 344 plazas, solamente para llevarle a él, para demostrar, es un gesto de ostentación simplemente, ¿no? Un gesto de ostentación. Entonces hay que señalar a los culpables, hay que señalar al sultán, al Jaber, el presidente de la cumbre del clima, hay que señalar a Neymar y a todos los que, bueno, pues permiten estas barbaridades, ¿no? De hecho, yo creo que hay que señalar a la comunidad internacional cómo es posible que Naciones Unidas haya permitido que una cumbre del clima se celebrara en Dubái. Pero bueno, ¿esto cómo es? Y que fuera presidida por el presidente de una de las mayores petroleras del mundo. Esto es una locura. Pues eso lo ha permitido Naciones Unidas, porque quien organiza la cumbre, hombre, quien la organiza la cumbre es el país anfitrión, ¿no? Pero quien adjudica la celebración de la cumbre es Naciones Unidas. Y claro, luego viene echándose las manos a la cabeza y lamentándose y haciendo actos de contrición, ¿no? Pero bueno, esto es un disparate. Son cosas muy tristes, pero ya creo que tiene que ser algo que esté en nuestra conversación diaria, ¿no? Hay que señalar a los culpables. Cuando el otro día una botella de Coca-Cola, que cayó en mis manos no sé por qué, porque yo en mi casa no entra una Coca-Cola, resulta que al abrir el tapón se quedaba prendido a la botella. Y decía algo así como Coca-Cola sostenible, para que el tapón se pueda reciclar, para que el tapón no se pierda. Hemos inventado un dispositivo que permite que el tapón se quede pegadito a la botella. Bueno, esos niveles de cinismo, eso es impresentable. Claro, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede eso ser? Me vas a explicar que el departamento de I+D de Coca-Cola ha estado trabajando en ese... Una memez de ese calibre, pues le ponen, la subrayan de verde y dicen que Coca-Cola está comprometida con el medio ambiente. Pues esto es lo que tenemos que hacer ya siempre, allí donde vayamos, señalar a los culpables de este desaguisado, de esta barbaridad. E incentivar a la gente a que lo señale y, por supuesto, a que evite el consumo de esos productos y, en fin, y evite entrar en esa rueda de consumo y de insostenibilidad. La verdad es que cuanto más detalles vamos conociendo de situaciones de como las que tú estás describiendo, ¿no? De ejemplaridad contraria a lo que el razonamiento lógico de una persona normal debería de cuestionarse, ¿no? Cuanto más detalles vamos conociendo, más cínico parece, ¿no? Y más cara de bobo se nos queda, ¿no? A mí se me queda cada día más cara de bobo. Ayer o antes de ayer hablaban de el John Ryan o no sé quién, un chico vasco que es un monstruo pegándole golpes con un palo a una pelotita, ¿eh? Es un campeón de no sé dónde del mundo, ¿eh? Que juega muy bien al golf, ¿no? Y que dijo que bajo ningún concepto jugaría en los Emiratos o en los países árabes. En la Liga Árabe. Creo que han sido 35 millones de euros, ¿eh? Lo que le han hecho cambiar de opinión, ¿no? Perdona, han sido 500 millones de euros su fichaje para la Liga 35, Árabe. No, 500. 500 bueno, yo es que a partir de 15 sí. millones ya te tengo pierdes. Aquí algunas lagunas mentales, pierdes. ¿No? Se me van ahí, me se juntan los ceros, sí, ¿sabes? Sí. Como decía el otro, ¿no? Pues, bueno, 500, ¿no? O sea, 500 más, millones de dólares. ¿Eh? Que no sepa sí, qué sí. quiere de 35 a 500, ¿qué va a hacer con todo eso, chiquillo? Sí. ¿No? ¿Cómo te lo vas a gastar? ¿Cómo te lo vas a gastar? Joder, menuda preocupación, cuatro, ¿no? ¿Cuántos 7 te van a hacer falta a ti, no? Menuda preocupación. Bueno, pues, o sea, esos son los calibres, ¿eh? De la ética, del comportamiento razonable, ¿eh? Y esos son los ejemplos que tenemos a los que parece que la gente... ¡Oh! Que dejen de decirnos que hay que reciclar el vidrio, que hay que reciclar el papel, que no gastemos bolsas de plástico salvo que sean reciclables. Porque cualquier directivo de cualquiera de estas empresas, en uno de sus múltiples, viajes a Wall Street o a Nueva York, a la City, se ha llevado por delante todos nuestros ahorros de un año. O sea, si cambiamos todas las bombillas de bajo consumo de casa, ahora viene un directivo, se va a la City en avión, vuelve en avión y se ha cargado en un día, en una hora, en un viaje, todos nuestros ahorros. Todos nuestros ahorros en consumo de en emisiones, ¿no? Entonces, por favor, que dejen de decirnos, que dejen de hacernos culpables. Que sí, que tenemos que hacer todas esas cosas, ¿eh? Pero que la culpa es nuestra. La culpa es del que se sube en un avión, él solo, de 344 plazas, o el que le contrata para llevárselo en un avión de 344 plazas. Eso hay que decirlo claramente, ya está bien. Ya está bien. Ellos son los responsables. Y nosotras tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad. Y tenemos que poner bombillas de bajo consumo y reciclar vidrio y papel y no usar bolsas de plástico. Pero la culpa está en otro sitio. El culpable se sienta en los consejos de administración de las multinacionales. Ay, Dios mío. Oye, ni en Navidad me va a dar cuartelillo para traerme, no sé, una coliflor, que haya tenido una coliflorcita guapa. Habíamos quedado en dar de vez en cuando noticias positivas. O un repollo que haya multiplicado por tres el rendimiento de... Sí. Pues mira, a ver si la semana que viene, a ver si la semana que viene hablamos de reforestación y miramos más allá de nuestro ombligo y miramos a China. Y, venga ya. Y, sí. Vamos sí. A ver si ahora nos vamos a volver locos tampoco, ¿eh? Pues, si en China han sido capaces de plantar miles de millones de árboles en unas pocas décadas, algo tiene China. Trabajando como un chino. Así es que el jueves que viene vienen buenas noticias. Sí, pero sabrosas. ¿Cómo los plantan? ¿Cómo lo hacen en esta experiencia que nos contaste un día, que plantaban árboles tirándolo a las semillas desde la avión? Los lanzas desde un dron, desde, ¿no?, un avión. Ponen un dron a lanzar semillas. Madre mía. Ah, claro, con un dron, ya, claro, ya no hace falta. Eso no es plantar árboles, eso es tirar bellotas. Plantar árboles, 60 sí, ¿no?, y tantos mil millones de árboles. Lo veremos el jueves que viene, no anticipemos. ¿Sí? Vienen buenas noticias. Bueno. Sí, hombre, yo creo que para cerrar el programa, el jueves que viene será el último programa del año. Y bueno, vamos a intentar hacer un programa, no te voy a decir que ñoño, porque aquí no somos ñoños, no, ni moñas, ni cosas de esas, ¿no? Pero vamos a intentar, bueno, pues agasajaros con cosas que nos ensanchen un poquito las entrañas, ¿no? Cantaremos villancríticos. Villancríticos, ya decía yo que era... Cantaremos villancríticos. Bueno, yo por oírte cantar, soy capaz hasta de traerte una zambomba, ¿eh? Hay uno, el ande, no sé cuál era, dice, el fin de iremos al mar, no, iremos en tren a las playas de Carmona. A las playas de Carmona. El fin de iremos en tren a las playas de Carmona. Claro. Llevaremos la sombrilla, crema solar y tumbona. Ese lo vamos a cantar el jueves que viene. Sí, ¿no? Oye, bueno, mira, que te cojo la vez, ¿eh? Vale, aquí está el ve tío, atiplando tío la voz, ¿eh? Y te trae al perrito mar, que nos a las haga de palmer. De Carmona. Llevaremos la sombrilla, crema solar y tumbona. O sea, que y al perrito nos lo traemos de... El fin de iremos en tren a las playas de Carmona. Llevaremos la sombrilla, crema solar y tumbona. Toma ya. ¡Ande! Ya, bueno, pues que alguien se traiga la guitarra el jueves, hombre. Venga. Bueno, mira, una zambomba, unos platillos, con eso nos conformamos, ¿no? O una botella de anís y ya, la vaciamos. Sí, claro, no, ¿vale? Venga, sí. De momento tenemos agua. Vamos a conformarnos que estamos en directo. Bueno, Guillermo, gracias, hasta el amigo. Jueves que viene. Venga, hasta el jueves próximo. Y pedir perdón, siempre quedo yo. es final, que para cimentarte no hay manual. Mira que quedan fallos por cometer. Contigo tendré, contigo también. Nada que ver con lo que te quiero. Qué bonito, qué bien suena esta música Amatria, que es un chico que buscarlo en internet, que os va a gustar. Tiene una música chula, chula, chula. Bueno, como chula, una amiga que nos reencontramos al cabo de mucho tiempo, ¿no? Mucho, mucho tiempo. No nos hemos perdido la pista porque Córdoba es un pueblo, ¿no? Y entonces, bueno, pues si no lo sabes por uno, terminas sabiendo por tercero por dónde anda cada cual, ¿no? Porque, bueno, 300 no sé cuántos mil habitantes. Mentira, aquí somos media docena y sabemos todos quiénes somos, ¿eh? Casi, ¿no? Y bueno, yo tenía mucho interés desde que me enteré que Eloísa Acosta, que es la que nos acompaña esta tarde. Elo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Bueno, pues me picó profundísimamente la curiosidad porque me parecía que era un asunto tan importante y tan poco tratado que digo, ¿esto cómo ha podido ser que, al menos, hombre, en los circuitos más convencionales, ¿no? En las reuniones de gente que, bueno, que son asuntos que no son recurrentes, no hablamos de ellos, no hablamos de cuando alguien se nos va, ¿qué ha pasado? ¿Cómo te has encontrado, ¿no? La imagen de cuando tú llegas al tanatorio, y mira que eso ha evolucionado, ¿no? Porque antiguamente el duelo recibía y despedía en la puerta de la casa, ¿no? Que era todavía más truculento, ¿no? Como más gordo, ¿no? Esa cara de compungido, ese tratamiento de decir, ¿qué te digo? ¿Qué no te digo? ¿Cómo puedo echarte una mano? Si te digo algo que sea bueno, que sea reconfortante, o mejor me callo y no digo nada. O esa gestión de esos tiempos es complicado, y además no compartimos ese tipo de cosas, no salen a conversaciones habituales, porque es como que, bueno, las despedidas, ¿no? La gestión de las despedidas, los duelos, ¿eh? Como le decimos adiós a los que queremos o a los que tenemos cerca, luego eso no lo contamos tampoco, ¿no? O sea, a lo mejor tiene que ser, bueno, en momentos íntimos, de profunda intimidad, donde pues me pasó esto, me pasó lo otro, y todo en un halo de muy, muy místico, muy, muy, muy, muy para adentro, ¿no? ¿Y tú cómo te metes en este enredo, Elo? Con lo bien que tú estabas, o no lo sé, ¿eh? Una señorita, una señora funcionaria, ¿eh? Aclimatada al ecosistema funcionarial. Y dice, claro, que me voy a gestionar el duelo de aquí, de los demás. Hombre, perdona que lo trivialice un poco, pero... No, está bien, no pasa nada. La muerte también se puede trivializar. Sí, ¿no? Claro. Pues mira, esta es la gran pregunta, ¿no? Porque un montón de gente me lo pregunta. Pero tú, ¿a ti cómo te ha dado por esto, no? Sí, parecía normal. Sí, parecía yo. Y hasta alegre. ¿Sí? Y yo que soy una persona alegre. Y dice, bueno, porque claro, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Como el duelo está tan ligado a la muerte, a la pérdida, a la tristeza, al dolor, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene que ver con mi propio proceso, ¿no? A partir de la muerte de mi padre, yo empecé ahí con un proceso de trabajo personal mío y empecé a conectar con todo esto, ¿no? Yo estaba presente cuando mi padre murió y una de las... era la primera vez, ¿no? Que yo estaba en una situación así tan directamente, ¿no? Vinculada con la muerte. Y de lo que me di cuenta es de lo mal que morimos, ¿no? De lo mal que morimos, de la poca conciencia con la que morimos, de la dificultad... de la medicalización para poder despedirnos, para poder cerrar asuntos pendientes, ¿no? O sea, es como una manera muy fría de morir, ¿no? Es como se le pone mucho interés, cada vez está más en boga, ¿no? El cómo nacemos, ¿no? Que cada vez los espacios sean más cálidos, la manera de nacer, de llegar al mundo sea más amable, más digna también, ¿no? Pero claro, la muerte no. ¿Cómo venimos? Sí, pero ¿cómo nos vamos? No. Y claro, yo pienso que tiene la misma importancia, ¿no? Aunque, como dicen por ahí, ¿no? La vida es el espacio entre una inspiración y una expiración. Vaya, vaya. Qué corta y qué contundente es la definición, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, yo empecé por ahí y a partir de ahí pues decidí formarme porque sentía que me apetecía, ¿no? Trabajar con esto, ¿no? Para esto no hay un máster, ¿no? Esto no es... Bueno, yo hice un máster, sí, un máster. Bueno, no, sí, ya hay muchas cosas, sí. De hecho, hay una carrera universitaria incluso que es tanatología. Toma. Vaya, tanatología. Lo que pasa es que yo hice terapia transpersonal, después he hecho terapia gestal, he hecho una especialización en duelo y en pérdida. En fin, llevo ya varios años, bastantes años. Y nada, hasta que entonces dije, bueno, pues yo... me quiero dedicar a esto, ¿no? Es como, bueno, durante muchos años he estado haciendo una cosa que me apasionaba y de repente, pues, empecé a conectar con otra que me apasionaba más. Y dije... Qué bueno. Pues vamos. Bueno, que las energías se vinculen con el entusiasmo, ¿no? Eso yo creo que rentabiliza el tiempo por dos, ¿no? Casi, ¿no? El entusiasmo, el sentido de la vida... como la pasión interna, ¿no? También, y la utilidad, ¿no? Porque tiene que ser muy reconfortante ver causa y efecto, ¿no? Y especialmente en cosas que son tan tangibles, ¿no? O sea, ¿cómo llega? O sea, a ver, ¿cómo es algo tuyo de esto? Ah, bueno, venga. A ver, venga, ¿no? Explícame. Sí, claro. ¿Cómo se hace esto, ¿no? A ver, mira, yo ahora mismo hace un año que abrí un centro en Córdoba, que se llama Crisálida. Qué nombre más bonito. Sí, Crisálida, espacio de transformación. Precisamente la crisálida es la que simboliza el proceso de duelo, porque la crisálida es una transformación, ¿no? Un proceso de transformación, que al final sale la mariposa, ¿no? Como la libertad, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, la gente me localiza, yo soy terapeuta, y nada, me pide una cita, va al centro y empezamos ahí con un proceso de transformación, ¿no? De acompañamiento al duelo, que es lo que yo hago, que no solamente es duelo por muerte, ¿no? Que es un duelo es cualquier pérdida. Eso te iba a preguntar, porque los duelos los vinculamos precisamente a la pérdida, pero parece como que es ineludible, ¿no? La pérdida de un ser querido, ¿no? O sea, que se muere tu padre o que se muere un hermano, una esposa, un marido, una pareja, lo que sea. Pero que hay más cosas, ¿no? Hay muchas pérdidas, de alguna manera. Lo que pasa es que como lo que tú decías antes, ¿no? De la muerte, o sea, antes los tabúes, los grandes tabúes de nuestra sociedad eran el sexo y la muerte. Ahora ya casi que es la muerte, ¿no? La muerte, sí. ¿No? Cada vez. Tú hablabas de los tanatorios, ¿no? Hablabas de los pueblos. Bueno, es que nosotros, si te das cuenta socialmente, lo que hacemos cada vez es apartar más la muerte. Porque vivimos una sociedad, ¿no? En la que no nos gusta la tristeza, no nos gusta la muerte, no nos gustan las pérdidas. Entonces, no queremos el dolor, no queremos el dolor de ninguna manera. De hecho, somos uno de los países de Europa donde se recetan más ansiolíticos y antidepresivos. ¿Sí? Muchísimo. Muchísimo. La gente lo primero que hace ante una situación así es irse al médico a que le den algo. A mí, quíteme usted esto, ¿no? Y claro, lo que está sucediendo con eso es que lo que hacemos es anestesiarlo, ¿no? El duelo es un proceso interno, es un proceso de atravesar ese dolor, ¿no? Ese dolor que tiene que ver, como tú dices, con una pérdida de un ser querido, ¿no? Por muerte, pero tiene que ver también con la pérdida, por ejemplo, por una separación, por un cambio de trabajo, por un cambio de ciudad, al que tú tienes añoranza, ¿no? Tú dejas una parte de tu vida, ¿no?, en esa pérdida, ¿no? Y te desequilibras, claro, ¿no? Y te desequilibra. Muchas crisis, de hecho, vienen por situaciones de duelo que no están identificadas, ¿no? Y ahí entra, por ejemplo, también... Entonces es como una introspección, ¿no? Es como juzgar dentro de lo que tú tienes y entenderlo, ¿no? Bueno, es que la terapia en sí es un proceso de conocimiento personal, ¿no? En el que tú lo que haces es entrar en ese dolor. No es esquivarlo ni anularlo, es entrar ahí. Porque ahí, además del dolor, hay mucho amor también, ¿no? Hay mucho amor, hay apego... Hay muchas cosas, ¿no? Cuando yo explico también a la gente que viene, que le digo, mira, es que esto no es solamente, por ejemplo, ¿no?, hablando de la muerte, no es solamente por la persona que tú has perdido, es por el trozo de vida tuya que también se ha ido con esa persona. Entonces, realmente hay gente que dice, bueno, es que no salgo de aquí. Claro, no sales porque estás intentando simplemente pasar esto, ¿no? Pasarlo de la mejor manera. Y realmente el duelo es un proceso, ¿no? Es que el dolor, yo creo que es que en general no estamos acostumbrados a gestionar el dolor, ¿no?, como la pérdida, como, ¿sabes?, que cuando te cae, o sea, el éxito es fantástico, ¿no?, pero cuando te cae la aguantada, ¿eh?, cuanto antes te levantes, y si no te ha visto nadie, mejor, ¿no? ¿Eh? Te sacudes el polvo y tiras para adelante, y el dolor lo llevas porque el moratón luego te das cuenta que lo tienes en donde te hayas dado el golpe, ¿no? Claro, de hecho, fíjate, ¿no?, si repasamos un poco los refranes estos, ¿no?, populares, ¿no?, las frases típicas, tópicas, ¿no?, de cuando te encuentras a alguien que está en duelo, lo que tú dices, no sabemos, no tenemos una educación, ¿no?, para acompañar el dolor de otras personas. Bueno, que el tiempo lo cura todo, ¿no? Te suena, ¿no? Sí, a vivir, sí, que son, sí, dos días. Sí, sí. Como esto del de hoyo, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Sí. Todo es así. Vamos que nos vamos. La vida sigue, pero sí. A mí se me ha parado, ¿no? Y nadie me acompaña, ¿no? Porque hay una dificultad, ¿no? Hoy en una sesión que tenía con una persona que está en duelo, que ha muerto su pareja no hace ni un año, y esta es la primera Navidad, ¿no?, que va a pasar. Eso te quería yo preguntar, sin la pareja, ¿no? Y me decía, es que yo lo que quiero es encerrarme en mi casa y no quiero saber nada, voy a apagar el móvil, voy a apagar tal. Y digo, pero ¿no quieres que te llame la gente? Me dice, si es que la gente no quiere verme triste. La gente en Navidad no quiere la tristeza. La gente lo que me dice es, mujer, alégrate un poquillo. Claro. Entretente. Mejor que estás con gente o entretente, ¿no? Diviértete. Y ella me decía, pero es que yo me siento incomprendida absolutamente, ¿no? Pues prefiero no tener que hablar con nadie, porque realmente no siento que me esté acompañando nadie. La gente, cuando me habla, lo que quiere es terminar rápido. Pero porque tampoco tenemos habilidades, yo creo que... Claro, que no es lo que somos, te digo. ¿Cómo haríamos? ¿Yo cómo haría para...? No estamos educados para acompañar el dolor en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Cuando una persona está sufriendo, ¿no? Porque nos toca nuestro propio dolor, ¿no? O sea, yo para poder acompañar el dolor y poder acompañar los duelos he tenido que hacer un trabajo muy grande con mis propios duelos, con mis propios dolores, con mis miedos también, ¿no? Entonces... ¿Qué le has dicho a esa mujer, a esa persona, ¿no? ¿Qué le has dicho? O sea, ¿cómo claro, porque ahora llegan unos días en que obligatoriamente tenemos que ser felices, ¿no? Y para eso tenemos 500.000 de bombillas en la calle Crujonde y en aquel no hay cuánto, ¿no? Y los centros comerciales y guau, ¿no? Pero ¿cómo se hace, ¿no?, para deambular por una ciudad, ¿no?, por un espacio compartido, que has compartido con una tercera persona, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Eh? a mí me vendría muy bien que me dijeras algo, ¿no? Porque yo hay gente a la que quiero, ¿eh? Y de verdad la quiero, ¿no? Y cuando llega un momento así, yo me bloquea el pensar que vaya a decir alguna simpleza o una estupidez recurrente de ese tipo de las que tú acabas de mencionar hace un momento. Yo creo que este tipo de cosas deberíamos de hacerlas, bueno, lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Hablar de ellas, ¿no? Emerger. ¿Qué se hace en esos sitios, en esos momentos? Pues mira, para empezar, una de las cosas fundamentales es no hacer como si no pasara nada. No hacer como si no pasara nada, porque pasa, ¿no? Entonces, no hay otra opción que poner mucha conciencia, ¿no? Que poner mucha conciencia en esta fecha, en estas fechas, ¿no? Cuando la gente me dice, no, ¿qué hago? ¿Qué te apetece hacer? ¿Qué no te apetece hacer? Es cuidarse, respetarse. Y en los primeros momentos, planificar. Es decir, no dejar que las cosas pasen así como que nada. Porque lo que tú dices, todo está pensado para que la Navidad y todo lo que rodea a este momento nos absorban, ¿no? Entonces, de alguna manera, es necesario a veces respetarse. ¿No te apetece? No te apetece. ¿Te apetece quedarte en tu casa leyendo y tal? Bien. Fíjate, ¿no?, que ella me decía, ¿pero te apetece que te llame la gente? Y dice, sí, sí que me apetece, pero no me llama nadie. No me llama nadie porque la gente cuando me llama me dice, venga, anímate. Yo no necesito que me animen, yo necesito que estén conmigo, ¿no? Que me acompañen. Venga, que me voy un ratito. Oye, que si te apetece, llámame. No, yo no voy a llamar a nadie. Yo lo que necesito es que la gente, sentir que tengo a la gente que me quiere cerca. Sentir que están por lo que yo necesito, no por lo que ellos necesitan. Que lo que ellos necesitan es que yo salga de este estado de tristeza. Para ellos no tener que sentirse tristes por mí, ¿no? Claro. O sea, que es un gesto egoísta, entonces, en el fondo, lo que estamos... Bueno, más que egoísta, sí, no, de protección de uno mismo, ¿no? Nos protegemos. Como no sabemos, y lo hacemos desde el lugar más amable que sabemos, ¿no? Y a lo mejor estás intentando... Piensas que estás ayudando a esa persona. No la estás ayudando. Pero tú lo haces desde tu mejor intención. Nadie anima a otra persona mala intención. Lo haces desde... Pero no sabemos. Es simplemente que no sabemos, ¿no? ¿Y eso en qué escuela se tendría que enseñar? En la escuela. En la escuela, por ejemplo. Claro, en la escuela. En la escuela se podría empezar a enseñar a trabajar a qué es la muerte, a la pérdida. Los niños, desde que nacen, pierden cosas. Pierden un abuelito, pierden una abuelita, pierden una mascota. Son duelos, y a los niños no se les acompaña, no nos han acompañado nunca en nuestros duelos. ¿A ti te han acompañado alguna vez? A mí no, porque no sabían, ¿no? Pero si desde el comienzo a los niños se les empieza a acompañar en los duelos, a trabajar con ellos, a hablar de las pérdidas, de lo que significa acompañar el dolor y la tristeza, y aceptar que la tristeza forma parte de la vida también, como la alegría, ¿no? Claro. Claro, es que el punto tiene un contrapunto y eso también está ahí, ¿no? Claro, y la vida es alegría, es vida, la vida es alegría y también es llanto a veces, ¿no? Y perdemos, fíjate, continuamente perdemos cosas. Pues fíjate que me da la sensación de que con lo que estás contando, en el fondo lo que hay es... es un gesto de honestidad por parte del que quiere reconfortar, ¿no? En el sentido de, oye, yo no sé cómo te puedo ayudar, pero que estoy aquí, ¿no? ¿Eh? Eso es tan simple como lo que estás diciendo. No sé cómo ayudarte. Estoy aquí. Ya. Así la persona se siente validada en lo que siente. No le estás diciendo sal de donde estás, ¿no? Le estás validando y tú siendo honesto. No sé qué decirte. No sé cómo lo puedes estar pasando. Siento tu dolor. Siento tu dolor. ¿Qué puedo hacer, ¿no? Bueno. Bueno, sí. Bueno. Sí, estas cosas, claro, es que estas cosas hay que hablarlas, es que... No nos gusta hablar de estas cosas, nos gusta hablar de otras. Fíjate. Pero... que la muerte y la pérdida es de las cuantas cosas que hay contadas con la mano por las que pasamos todos los seres humanos. Nadie se libra de la pérdida. Te puedes librar de otras cosas, pero de pérdida, nadie. Nadie. No hay nadie a quien tú le preguntes que no haya perdido algo. a una persona, a una pareja, la salud, ¿no? Hay pérdidas de las que prácticamente no se habla, ¿no? Y que son duelos. Y además siempre lo vemos como en una secuencia de otro, ¿no? La nuestra es como, si me protejo, no me perjudica, ¿no? Mientras no me toca a mí. Eso es, ¿no? Mientras no me toca a mí. A sabiendas de que te toca, de, claro. De que ya te ha tocado o de que te va a tocar. O sea, eso es impepinable, claro. ¿No? Pero ver el dolor como que está pasando. Aquí en la radio tenemos una pecera, ¿no? Como si estuviera de la pantalla para allá, ¿no? Es como si está allí, ¡ay, pobrecito!, ¿no? Claro, eso, pues no son, está aquí, ¿no? Eso son también los tanatorios, ¿no? Cada vez apartamos más la muerte de la vida. Es como, esto no forma parte, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí. Ay, sí, Elo. Sí, es un tema que, bonito. Oye, sí, y aunque no me parezca. No creo que sea feo, porque es mucha belleza. Es lo que somos, ¿no? Es lo que somos, ¿no? Tratar la vida con el criterio de complejidad completa, ¿no? Claro, y si realmente tuviéramos capacidades para afrontar las pérdidas, imagínate el sufrimiento, ¿no?, que se evitaría, porque el sufrimiento es evitable, el dolor no, el dolor forma parte de la vida, pero el sufrimiento sí es evitable si sabemos gestionar el dolor, ¿no? Claro. Es que le estoy dando vuelta y me está costando. Ya te veo. Es que estoy intentando, intentando procesarlo, ¿eh? Oye, qué interesante, Elo. ¿Dónde está Crisálida? En la carretera del aeropuerto. Cerquita del aeropuerto, no. En la carretera de Trasierra. En la carretera cerquita, de Trasierra. Cerquita de la estación. Está en el número 29. Vale. Y bueno, tendremos que hablar, ya se nos ha acabado el tiempo de hoy, pero tendremos que hablar, no sé, si a ti te apetece algún día, que nos vaya, que nos cuentes más cosas, que nos cuentes, claro, bueno, cuáles son los servicios que prestáis, ¿no? Porque, claro, cuando tú dices lo de las pérdidas, es verdad que te vas directamente a cuando pierdes un ser humano, un ser querido, perdón. Pero, bueno, hay otras tantas otras cosas más que están ahí y que forman parte de la negación de lo que creemos que no va a pasar, ¿no? Pero que cuando nos pasa se nos queda la cara de póker y el cuerpo descolgado, ¿no? Y nos pasa a todos tarde o temprano. Así que sí, encantada de venir otro día, si quieres. Qué guay. Elo Acosta, Crisálida, ¿eh? Bueno, pues veis cómo es interesante pinchar en Paradigma Radio. Si es que qué cosas más chulas venimos aquí a contaros. Elo, muchísimas gracias. A vosotros, por abrir este espacio para este tema. Hombre, además, yo creo que lo bueno de esto va a ser que sigamos hablando en este tono y con este nivel preventivo, ¿no? O sea, podemos hablar de estas cosas en un a priori, donde todavía estamos en condiciones de no hacernos daño, de poder abrir el espectro, o sea, ese foco, abrirlo a un objetivo mucho más amplio, ¿no? Y sobre todo adquirir el conocimiento de los recursos que estáis ahí, ¿no? Que a mí me parece que, oye, vamos, hablaremos con María Jesús Botella para que lo meta en el seguro, ¿no, Carlos? Esto que era. Oye, es una broma, ¿eh? Muchas gracias, Elo. Ha sido un placer y además seguiremos hablando, ¿eh? Me apetece mucho. Muy bien, gracias. Buenas noches. Suerte. Justo cuando el mundo apriete, mejorando lo presente, puedes agarrarte a mí. Y a veces nos quiero matar para comprarnos el ramo de flores más bello de este funeral. Mañana estaré pidiendo disculpas y haciéndolo todo al revés. Parte de mí conoce. conoce el camino y la otra no sabe volver. Suerte, justo cuando el mundo apriete, mejorando lo presente, puedes agarrarte a mí. Fuerte, que parezca para siempre, creo que no soy consciente de lo que tenemos. Que sea especial, duda de aquellos que te han enseñado a tener siempre a mano un puñal. Mañana mejor me cuentas tu vida, a ver si la mía es peor. ¿Quién dijo que afecta al orgullo tener que pedirnos perdón? Suerte, justo cuando el mundo apriete, mejorando lo presente, puedes agarrarte a mí. Fuerte, que parezca para siempre, creo que no soy consciente de lo que te debo. Cuando el mundo apriete, mejorando lo presente, puedes agarrarte a mí. Fuerte, que parezca para siempre, creo que no soy consciente de lo que tenemos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Del pueblo para el pueblo. Sí, señor. Aquí está Paradigma Radio haciendo causa de la gestión de los recursos que existen en la ciudad, que se autogestionan y que son capaces además de hacer propuestas tan razonables, pues como por ejemplo la que acabamos de hablar con Elo Acosta, ¿no? La empresa Crisálida, ¿no? Qué importante es, ¿no? Esta conversación que hemos mantenido, ¿no? Y además interesantísimo, ¿eh? Hemos hablado con Elo fuera de micro. Y le vamos a dedicar a esto más rato, ¿eh? Vamos a hablar con más profundidad de esta historia, ¿eh? Yo creo que a vosotros y a nosotras nos va a venir muy bien, ¿eh? Porque es algo a lo que no dedicamos nada de tiempo. Bueno, pero como poco tiempo es el que mantiene esta ciudad en tensión a la cultura, ¿no? Y para eso, pues hay aquí unos gladiadores de la cultura, ¿no? Que diríamos. Que se la están jugando y que la están haciendo además muy requete bien, ¿no? esto no es para pasarle la mano por el lomo, pero es verdad, ¿no? O sea, que hay gente que piensa en clave cultural y que no espera que sea papá institución el que venga a decir cómo y de qué manera, sino que son proactivos. Y de esa manera, espacio plástico, ¿eh? Espacio, bueno, lo primero de todo. Buenas tardes, Curro. ¿Qué hay? Buenas tardes, Enrique. Curro Crespo, ¿eh? Un hombre que no se deja cortejar, o se deja cortejar demasiado, ¿eh? Por otros que lo frecuentan con más insistencia y por eso nos premia con poca profusidad, ¿no? Curro, el abogado de mil causas nobles culturales, ¿no? Bueno, hacemos lo que podemos por hacer esta ciudad un poco más divertida. Sí, ¿no? Oye, qué bien, he estado echándole un vistazo a la programación de Espacio Plástico de ¿qué es? Del trimestre, ¿no? Sí, bueno, el trimestre ha sido gracias a que hemos aparecido en el radar de la Delegación de Cultura, y lo cual nos ha permitido disponer de una subvención, una pequeña subvención. Sí, que tampoco es para tirar cohetes, ¿no? Bueno, no es para tirar cohetes, pero a nosotros lo que nos ha permitido es, con esta programación que estamos completando, que ha sido el Otoño Plástico, hacer un dibujo del tipo de actividades que, bajo nuestro punto de vista, son interesantes y que complementan muy bien a la oferta cultural de la ciudad. Entonces, es un tipo de actividad cultural muy participativa, en clave de actualidad, en clave de tocar temas de que son ahora paradigmáticas de la situación actual. Y bueno, que son las claves en las que Espacio Plástico se quiere mover. Entonces, para nosotros nos ha servido un poco de representación o de escaparate de cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Como Espacio Plástico. ¿Y cuáles son los objetivos de Espacio Plástico? Pues mira, Espacio Plástico nació justo después del COVID, aunque ya venía gestándose. Era una nube cargada de electricidad que venía cargada por diferentes fuentes y precipitó después del COVID, ¿no? Y pretende resolver dos necesidades o dos cuestiones en una. Era un punto de encuentro entre las personas de la cultura de la ciudad, de tal manera, pero un punto de encuentro de proactivo, de creación, de trabajo. O sea, no un punto de encuentro, no lo que sucede en la ciudad, en el que nos podemos encontrar en los bares, hablamos entre nosotros, pero muchas veces las conversaciones no van. Ahí quedan. Esto es un espacio que se abre a las 8:30, a las 9 de la mañana, con lo cual los encuentros son encuentros para hacer. A mí un amigo decía que la revolución no se hace a las 8 de la tarde, se hace a las 9 de la mañana, ¿no? Y esto es un espacio que abre a las 9 de la mañana. Entonces es un punto de encuentro de gente de la cultura, que utiliza Espacio Plástico, que es la sede nuestra y el sitio de recursos que tenemos allí, como una infraestructura de trabajo. Sirve de punto de encuentro de gente de la cultura, pero también sirve de punto de encuentro para que la cultura, esa gente de la cultura, encuentre a la ciudadanía y viceversa. Entonces estamos haciendo dos encuentros en uno, o sea, un sitio donde la gente de la creatividad, gente de la creación, para no hablar de artistas, la gente de la creación, gente de la creatividad, se encuentra entre sí y se encuentra con el público, un sitio donde se puede encontrar también con público. Por eso allí, aparte de sitio de trabajo, también se hacen actividades de divulgación, difusión, conferencias, exposiciones, talleres. Pero este es un espacio netamente privado, ¿no? Quiero decir que sí. Ahí tiene su sede AMACE, que es vuestra empresa, claro, ¿no? Claro, una cooperativa de arquitectos, pero también la tiene Rubén Díaz Arquitectos, Drama, que es una empresa de visualización. Ahí está también, lo utiliza como sede la Asociación de Defensa del Patrimonio Industrial. Ajá. ¿Vale? O sea, allí está. Y luego tenemos una, aparte, digamos, de los que hacen uso como tales del espacio de trabajo, del espacio plástico, que luego el propio compartir recursos generan encuentros y sinergia, con lo cual se van generando proyectos nuevos dentro del propio espacio por la pura convivencia. Luego tenemos una red de mecenas, que son personas que hacen unas pequeñas contribuciones mensuales al presupuesto de espacio plástico, que es lo que nos va permitiendo avanzar, ¿no? En ese avance no solamente va la celebración de actividades, sino que también es la dotación del espacio con equipamiento, con herramientas, que son las que posibilitan que seguir haciendo cosas. Que luego cosas. Se amplifica, claro, sirve para amplificar la. Ese es un poco el espíritu. Nosotros, el nombre de Espacio Plástico viene en homenaje de Juan Serrano, del equipo 57, ya falleció en 2020. Yo creo que el equipo 57 ha sido un ejemplo a seguir en cuanto a experimentación e innovación a nivel artístico y cultural en la ciudad. Ellos hicieron en los años 60 un manifiesto que se llama La interactividad del espacio plástico, que era un manifiesto de carácter puramente estético. Y entonces, bueno, nosotros estamos de una manera humilde y siguiendo un poco el ejemplo de Juan, con quien tuvimos la fortuna de coincidir y colaborar, intentando trasladar a las personas esa idea de la interactividad de las personas en el espacio y de una manera plástica. Entonces, de ahí un poco viene el juego de que enlaza con el ejemplo del equipo y con el que nosotros nos identificamos mucho. Porque a fin de cuentas es la sociabilidad, ¿no? Es el encuentro, que el mestizaje de, nadie inventa las ruedas. Yo creo que está todo, somos una sociedad que en este turbocapitalismo que vivimos nos tienden como a anestesiar continuamente para pensar que todo es tabula rasa, que no hay cosas de anteriores, y luego, sin embargo, te das cuenta de que está todo inventado realmente. Entonces, al final no deja de ser, pero que esté todo inventado no significa que las cosas no necesiten de vez en cuando volverse a recordar y volverse a poner en práctica. Y la sociabilidad, socialización, la mutualización, el compartir y los trabajos en comunidad, hay que tenerlos practicando continuamente, si no podemos olvidarlo. Además, mucha rapidez. La riqueza que provoca la vista panorámica, ¿no? Cuando abrimos el foco, ¿no? Cuando somos capaces de entender que a un lado y a otro hay esa creatividad de la que tú a lo mejor estás haciendo jactancia. Estoy haciendo el ridículo si tengo aquí al lado a no sé quién que está haciendo por tres mis esfuerzos, más los suyos. Y cuando se implementan esos esfuerzos, ¿no? esa productividad tan, cómo se amplifica, y qué alegría, ¿no? Qué alegría descubrirte delante de otro, y que con otro seamos capaces de multiplicar por, no por tres, si somos tres, sino por 33, ¿no? Claro, bueno, nosotros tomamos también el ejemplo de, bueno, esto sobre la pedagogía de la creatividad y de la influencia y de los entornos creativos, cómo son estimulantes y demás. Esto está súper estudiado durante el siglo XX. Sin embargo, bueno, nosotros, claro, yo soy arquitecto, vengo con esta, de formación profesional. Tomamos mucha referencia de la escuela de la Bauhaus en Alemania de los años 20, que la clave fue juntar talentos. El director de la escuela, cuando lo nombran en el año 19, lo primero que hace es reclutar a los artistas más importantes de Europa. O sea, es como si dijéramos que en vez de reclutar a gente obediente, recluta a los mejores, que están por encima de él. ¿Y qué ocurrió? Que la concentración de talento lo que hizo fue hiperestimular el talento, con lo cual, porque es que al final, y no es un tema de competencia, es un tema como, bueno, de una cosa como que hablan, que la Fundación Gala también lo intenta aplicar, que le llaman polinización, ¿vale? Que es un tema como de influjos, que cuanto más inputs tú tengas de lo creativo y de lo transformador, más creativo y más transformador eres. Entonces, desde aquí también quiero hacer esa reflexión, que cuando se habla a lo mejor del arte o de la creación, como que hay gente que automáticamente se aparta de eso, a lo mejor simplemente es que personas que no han desarrollado esa capacidad que todo el mundo tiene innata, simplemente por no haber convivido periodos de tiempo en entornos de estas características, que son muy importantes para que se desarrollen. ¿Y por eso se os ocurre lo del tema este del premio Juan Serrano, ¿no? Sí, bueno, queríamos para nosotros, haciendo una especie de pequeña impugnación al modelo de las incubadoras de empresas de los ayuntamientos, no necesariamente del nuestro, sino de que lo que hacen es concentrar talentos todo raso y del mismo nivel a los que van haciendo una mentoría externa. Nosotros pensamos que es mucho más eficiente cuando el talento joven se incorpora en entornos donde hay talento experimentado. Entonces ahí se produce un trasvase de mutua influencia, desde el conocimiento y la experiencia por un lado, a la frescura y la radicalidad y la renovación del lenguaje y de los conceptos que aporta la gente joven. Entonces es un enriquecimiento mutuo. Entonces convocamos este año una primera edición que quisimos darle el nombre de Juan, evidentemente, un premio a a una persona del mundo de la cultura, que es joven, con un proyecto que se integra durante un curso, por decirlo así, un curso escolar allí, a la infraestructura de espacio plástico, que está a su disposición para trabajar, para hacer sus propios trabajos independientes, pero luego también para desarrollar ese proyecto y que ese proyecto, en la medida de lo posible, pueda servirle de lanzadera para poder seguir desarrollando su vocación. Qué bueno. Y ese premio, entonces, que se llama Juan Serrano, es el que inspira a Laura Sánchez Avilés, ¿no? Hola, Laura. Hola, ¿qué tal? Escucha que vos tienes. Escucha que vos. Anda, que. ¿Tú qué haces con estas bestias pardas ahí metidas? Pues la verdad que estoy encantada de estar ahí. ¿Sí? Sí, porque es un equipo increíble, súper creativo y nada, estoy allí con ellos muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Y que cómo te llega a ti la convocatoria? ¿Cómo piensas tú en qué? O sea, ¿cómo pum, pum, pum y llegas y convences a estos señores, bueno, estos señores, a este equipo, a este grupo de gente que termina diciendo que eres tú la que mereces la residencia de este primer premio Juan Serrano? Pues la verdad es que me pasó la convocatoria un amigo y yo estaba con mis cosas estudiando, exámenes, preparando trabajo, en fin. Pero cuando leí las bases me parecieron muy interesantes y que sí que podían compaginarse y hacer algo guay con algunas de mis ideas. Entonces le propuse la idea que yo tenía sobre la arquitectura efímera dentro del cine. La arquitectura efímera dentro del cine. A sí. ver, explícame eso que se me escapa. A ver, eso exactamente a qué te refieres. Pues, a ver, yo después del bachillerato artístico en el Luis de Góngora estudié en la Escuela de Arte Mateo Inurria arquitectura efímera. Ajá. Y es verdad que todo el mundo que me preguntaba, o sea, que me decía que qué estudiaba, yo decía arquitectura efímera y nadie sabía lo que era. Pero realmente la arquitectura efímera es como una arquitectura para mí que da pie más a la creatividad y la originalidad, que te permite crear estructuras pues de las dimensiones que tú quieras, montables, desmontables, y que realmente están muy presentes en la ciudad a nivel social. Entonces el cine, como también creo que es un arte social, en lo que se muestra mucho los caracteres de la persona, el cómo se relacionan entre sí, pensé que la arquitectura efímera juega un papel importante ahí. Y entonces mi idea un poco es la investigación sobre la arquitectura efímera dentro del cine, de determinadas películas. Uh-huh. Y luego también otra parte que se centraría más en una serie fotográfica de la arquitectura efímera que hay en Córdoba. Sí, porque eso es como aplicar ojos nuevos a imágenes cotidianas, ¿no? Claro, totalmente. Porque puede ser que pase muy desapercibida esta estructura, pero realmente están ahí. Nadie le presta atención a lo efímero. Claro, no, pero y además, sobre todo, qué sorpresa, ¿no? Cuando alguien ve algo con otro ojo o con otra perspectiva, ¿no? De espacios recurrentes, ¿eh? Por los que estás cansado de pasar. A nosotros nos gustó mucho el proyecto porque en el fondo es un proyecto de mirada. O sea, al final se trata de mirar, ¿no? Y o sea, habla de cine, con lo cual es la representación en cine de ese espacio de transición, ese espacio de arquitectura efímera, pero luego en el fondo de lo que se trata es luego de ir a la ciudad a buscarlo, a mirarlo. Ahora, por ejemplo, tenemos unos casos excepcionales que podrían entrar perfectamente en nuestra investigación, que es toda la ocupación del espacio público con los cacharritos y claro. Todo este tipo de cosas con motivo de la Navidad. Todo eso tiene un carácter efímero y ahí es una ocupación espacial. Tienen algo, ¿no? Son instalaciones, pero sí. Bueno, hay unas casetas, hay una... Y todo esto son arquitecturas efímeras también. El carácter transitorio hace que la gente no le preste tanta atención. Y son muy construidores del sentido del espacio también. Además, lo que pasa es que como son temporales y nos vamos acostumbrando a la desaparición de una y a la aparición de otra. Ahora vendrán los caracoles, luego, bueno, ahora están los puestos de castaña, luego vendrán, claro, hay ocupaciones de otra naturaleza, pero bueno. Entonces, bueno, a nosotros esto nos parece una vía muy interesante y un campo de investigación. Bueno, tenemos que decir que Laura también hace ilustración, dibuja, pinta, autoedita fanzines. También sí, ha estado hace poco en Madrid, en un festival de fanzines. Sí. ¿Vale? O sea que, Laura, la próxima vez vienes tú sola, chiquilla, porque, vamos, yo lo he visto. Sí, sí, qué sí. Bien, ¿no? Sí, la verdad es que desde siempre mi vida ha girado en torno al arte. Suena un poco así, pero a la verdad. Hombre, suena genial, ¿no? Qué bien, ¿no? Y sobre todo que tengas... Que tu mirada sea a través del arte, ¿no? Sí, que tú siempre veas la vida a través de esa cámara, de ese foco, ¿no? Qué bonito. ¿Cuánta falta nos hace, ya te lo digo, Sí. Qué cansados estamos, ¿no? De estereotipos y de formas cuadradas, todas cuadradas, todo el mundo cuadrado y todo el mundo cuadrado, ¿no? O todo el mundo redondo y todo el mundo redondo. Sí. Qué necesidad, ¿no? A veces hay que salirse un poco de sí, esos márgenes. Oye, ¿y tú qué plan tienes, ¿no? De relación? O sea, ¿cómo te está yendo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras tú en Espacio Plástico? ¿Estás allí produciendo? ¿Estás haciendo cosas? Claro, sí. En Espacio Plástico, súper cómoda. Tengo un espacio muy grande y... ¿Para ti, no? Sí, para mí. Me cago en la más serena. Y además tienen una biblioteca súper interesante con un montón de títulos que la verdad que me están ayudando bastante a la investigación que estoy haciendo. Me voy a quedar con tu cara, ¿eh? Ya sé tu nombre y me voy a quedar con tu cara, ¿eh? Porque qué bien, qué interesante. Y sobre todo, además, eres de aquí, ¿no? Eres de Córdoba, sí, ¿no? Sí, de Córdoba. O sea, que estamos hablando de que desde aquí y para aquí, ¿no? Con la gente de aquí... que seamos capaces de irrumpir, ¿no? De romper esa caja cuadrada donde estamos metidos, ¿eh? Y empezar a hacer cosas que salgan hacia afuera, ¿no? Como una caja mágica, ¿no? Qué bien, qué bien. Oye, Curro, aunque sea de forma muy sintética, dime qué es Arde. Arde, bueno, Arde... Que me parece que es la parte que estaba haciendo falta. Bueno, Arde, desde hacía... Cuando antes mencionaba que Espacio Plástico como punto de encuentro, primero es un punto de encuentro entre personas que se dedican a la cultura, es decir, que la cultura es un medio de vida para esas personas, o sea, viven de la cultura, trabajan en la cultura, hacen economía de la cultura y demás. La cultura también necesita proyectos y necesita puntos de encuentro. Entonces, Arde era un proyecto que impulsó, digamos, el primer impulso se lo da Espacio Plástico, pero que es una estructura abierta a la cual ahora se han sumado numerosos colectivos de la acción cultural, por decirlo así, agentes culturales de la ciudad, con idea, en un proceso que hemos determinado a fuego lento, que tarda más, o sea, esto es un proyecto a más de un año vista, porque pretende concluir a finales del 2024. Y concluirá en esta primera edición de Arde con eso que es, digamos, el objetivo último, que es haber propiciado antes, mediante una serie de acciones, momentos para que la gente se encuentre y se conozca, para que luego, cuando llegue ese momento final, haya una jornada de co-creación de proyectos para que los proyectos, en vez de que sean pensados y diseñados por cada agente individualmente, surjan como algo novedoso de la interacción de esos agentes culturales. Entonces, esas sesiones están programadas para después del verano del 24, pero antes hay todo un diseño de, por decirlo así, de preliminares para ir conociéndonos, para ir formándonos, completando incluso nuestras necesidades, porque ahora estamos en una primera fase que vamos a intentar cerrar justo ahora, antes de Navidad, no va a estar cerrado como tal, pero bueno, le vamos a poner una especie de cierre oficial, aunque no oficioso, que de mapeo. Luego va a venir un periodo de jornadas de formación, aprendizaje, intercambio de experiencias, encuentros, etcétera. O sea, como si fuera más lo que ahora se le llama networking, ¿vale? Y luego ya dejar para el final, cuando ya esté la gente más calentita y la gente se conozca entre sí, llegar al final con esa idea de esas sesiones de sentarnos y en el habernos conocido antes y saber cuáles son nuestros intereses, ver qué proyecto novedoso puede surgir de ahí, ¿vale? Entonces puede surgir uno, 20, 5. Hay una idea detrás que es decir que el proyecto que nazca de lo colectivo o nazca de la suma de distintas individualidades va a ser más rico y más grande y más preciso que el que podamos generar de manera individual cada uno por separado. Y la riqueza además de la pluralidad, ¿no? Del conjunto, ¿no? Claro, aquí estamos hablando de que incluso para esas sesiones estamos pensando en la, bueno, pensando no, lo tenemos previsto que a las sesiones puedan acudir otro tipo de organizaciones, personas o individuos que no necesariamente se identifiquen con la cultura, pero que puedan integrarse en un proyecto de naturaleza cultural para incorporar una visión muy concreta. Qué bueno. ¿Vale? Qué esa buena. Es un poco la perspectiva y la... Tú sabes que yo me apunto a eso, ¿no? Pues... Lo sabes, eres, ¿no? Eres bienvenido. Claro que lo sabes, me cachis la más. Sí, sí, es que Curro y yo tenemos un plan no escrito, ¿no? Y que... Qué bien, qué bien. No nos va a dar tiempo, Curro y Laura, a poder hablar de la red de espacios y agentes de la cultura comunitaria, ¿eh? Que me parece que es otro temazo, ¿no? Eso es un temazo también. Que me parece además que, y además creo que es muy importante que divulgarlo, ¿no? O sea, sí, que, bueno, que sepamos que además de que en Córdoba se hace cultura desde las distintas soledades, ¿eh? Desde uh-huh. donde cada cual trabaja, ¿no? Cada cual, o sea, tú trabajas, tú procedes, Laura, de la escuela de Arte y Oficio, y como tú, uh-huh. otro montonazo de gente que seguramente estará, no escondida, pero sí detrás de una puerta, ¿no? Claro. Trabajando y produciendo sola, ¿no? Y yo creo que esto es genial, ¿no? La posibilidad de socializar, ¿eh? Que hay gente mágica que construye cosas para que nuestra vida sea más hermosa, ¿no? Sea efímero o no sea efímero, me da lo mismo, ¿no? Sí. No sé, ¿qué hacemos? ¿Otro día le dedicamos a esto un rato de conversación, no? Sí. Claro, bueno, un día que estés más tranquilo, Curro, porque hoy te veo que está, de verdad, este hombre, sí. Invítalo a Natila, ahora, cuando salgamos, ¿no? Hombre. Oye, que muchas gracias, Laura, que te deseo muchos éxitos, que muchas has tenido gracias. La fortuna de caer en un sitio de gente sana, de gente buena, de gente que además, hombre, que esta generosidad de instituir este primer premio Juan Serrano, me parece que es absolutamente, aparte de lo novedoso, me parece que dice mucho, ¿no? De la voluntad, de cómo están preñados de ilusión por el futuro, ¿no? Sí. Y que tú seas futuro, porque además hasta la voz, si vierais la cara que tiene, es igual que la voz, es una preciosidad, ¿no? Bueno, Laura, pues oye, te invito a que cuando tengas algo, cuando este proyecto vaya terminando de cuajar, ¿cuándo has empezado? Pues empecé nada hace un mes o... Sí. Un sí. mes, ¿no? Pues cuando tú vayas, y esto va a durar hasta... Queremos llevarlo hasta junio-julio. Sí. Junio-julio, ¿no? O sea, un curso escolar más sí, o menos, ¿no? Claro, claro. ¿Te atreves a venir cuando estés claro. terminando tú y nos cuentas la experiencia? Yo encantada. ¿Sí? Sí, por supuesto. Que me queda con tu cara, ¿eh? ¿Sí? Vale. Curro, bueno, muchas gracias, amigo. A ti, Enrique. Es un placer, de verdad, lo digo en serio. Creo que Córdoba necesita de gentes como vosotros y de iniciativas como esta. Así es que un orgullo teneros aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ves? Todo empieza por un motivo. Hay guerras que se libran solo. Y en esta me toca volver. Allí donde solía tener un padre, donde jugaba a ser cantante, en una habitación con vistas a un gran centro comercial. Voy a liberarme, voy a dejar de odiarte, que la culpa no fue tuya y perdonarte. Ves, nunca nada es casualidad. Todos tienen una misión, pero no lo supe encajar. Corrí contra todas las voces roncas, contra todos los buenos hijos y los hijos que vendrán. Voy a liberarme, voy a dejar de odiarte, voy a pensar que la culpa no fue tuya y perdonarte. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminata. No, no, de. We'll be right back. Bueno, como veis, hemos empezado con nuestra sintonía habitual, pero a partir de esta tarde, señoras y señores, si tuviéramos un requiebro de tambores, pues lo colocaríamos. Empezamos una sección en la tertulia que va a ser tertulia de señoras que opinan, ¿no? Y no nos parecía nada más indicado que empezar siendo un poco, bueno, pues fresca, ¿no? Y por eso, pues, están aquí Ginebras, que son unas chicas que cantan así de divertido. Dejarse llevar. Ole ahí, ese Carlos técnico magnífico. Bueno, pues vamos a dejarnos llevar, ¿eh? Nos vamos a dejar llevar esta tarde por de la mano de dos compañeras, de dos amigas, ¿eh? De dos incombustibles que participan tanto sentimental como operativamente de este programa y de esta tertulia, que le dan contenido de la mano de nuestra queridísima Amelia Sanchi. Amelia, buenas tardes, amiga. Muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo anda? Aquí ya sonriendo, o sea que esto... Sí, porque promete. Hoy te hemos explotado, hoy has corrido de lo lindo, ¿no? ¿Eh? Hoy teníamos en derecho qué puede hacer el feminismo y el género por el derecho... Y vengo con esta... De momento enderezarlo, ¿no? Enderezarlo sí, un poco, sí, ¿no? No estaría mal, ¿no? Y de la mano, o con ella, ¿no? Sino de la mano con ella, a Marta Barreira. Marta. Hola. Hola, Martita. Buenas. Miedo me da, compañera. Sí, porque con Marta una conversación nunca sabe uno cómo puede terminar, ¿sabes? Y es que, oye, mira que... Oye, ¿y por qué no? Pero ¿por qué? Sí, pum, pum, pum, pum. Y sale lo que viene ahora, ¿eh? O sea, sale eso que... Eso es así. ¿Sí? ¿A que sí? Sí. ¿Sí? Pero es que además crear así entre dos o entre tres es mucho más fácil. Entonces a mí alguien me da una idea y digo, ah, pero a partir de aquí a mí se me ocurre, pa, pa, pa. Y si somos varias ya es espectacular. Pues yo estoy encantado porque además nada más que el título de la tertulia me parece que es inspirador, ¿no? O sea, tertulia de mujeres que opinan. Señoras, perdón. Perdón, señoras, de señoras que opinan. Cachilama, serena. Tertulia de señoras que opinan. Lo de señoras tiene su aquel. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que vamos? Cuando eres señora ya puedes mandar a alguien a la mierda y no pasa nada. Sí, ¿ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, antes solamente era cuando sacabas el octavo de básica, pero ahora ya esto ha cambiado. Me está ahí empezando a dar un poco de miedo, ¿eh? Además, o sea, es que hay muchos señores que opinan. Y señoros. Y señoros. Más todavía. Entonces, sí. De repente hacen falta señoras que opinen. Bueno, y vamos a opinar, ¿sí? Vais a opinar, ¿no? Sí. ¿Sí? Y mucho. Porque es que a las mujeres cuando se nos pregunta... ¿Tenéis opinión? Contestamos. Opinamos mucho. Sí. Ah, que tenéis opinión. Igual no opinamos lo que se espera que opinemos, pero opinamos. Sí. Ocupamos espacio. Y bueno. Nos reímos. Oh, sobre todo. Bueno, eso, claro, da para cuando tienes tiempo para pensar, mientras que los señores opinan, ¿no? Pues te da lugar para poder hacer todo esto que está ahí hoy. No sé qué vamos a hacer hoy, Marta. Me tiene un poco, o sea, a mí me gusta decir que la tertulia funciona sola porque cuando vienen gente como vosotras, es verdad que la hacéis operativa, pero es que hoy especialmente no sé muy bien qué vamos a hacer, ¿no? Pues mira, yo creo que como estamos aquí Amelia y yo, pero con nosotras hay otras muchas amigas. ¿Ah, sí? Que nos acompañan, yo propondría empezar con escuchando algunas ¿ah? Personas ante una pregunta muy sugerente que tú nos lanzaste ayer. Claro. Sí, pero si era un poner, Marta, ¿no? Bueno, pues con ese poner tuyo, mira la que hemos liado. ¿Ah, y qué era? ¿Qué tu pregunta era, ¿qué os pone de los nervios a las mujeres? Uh-huh. Y esa misma pregunta que tú me haces a mí y me imagino que le hiciste a Amelia... Yo se la hice a mis amigas, a mis hermanas, a mis compañeras de trabajo. Y hoy traemos, aparte de nuestras reflexiones, pues algunas de las cosas que me han contestado. No sé si son las que tú esperabas que contestáramos, no, pero no, son pues, las que son. Bueno, no sé. Tírale, Carlos, no sé. ¿De qué estamos? Me pone de los nervios que cuando estoy hablando por teléfono venga otra persona y pretenda hablarte y que la entienda y que tú digas, no, perdona, es que estoy hablando por teléfono. No, pero te sigue hablando. Y además me pone más de los nervios cuando encima te dicen, hombre, pero eres una mujer, puedes hacer varias cosas a la vez. Me pone mucho de los nervios. A mí me pone de los nervios dejarme las llaves de casa en el coche cuando ya he llegado al portal de mi casa. Me da mucho coraje que los trapos de cocina huelan a húmedo y que te limpien la mesa de un bar, por ejemplo, con ese olor. Me pone de los nervios que me cambien las cosas del sitio donde yo las puse. A mí me pone de los nervios que me piquen los pies con las zapatillas puestas. ¿Qué te parece? Sí, es verdad, eso del picor de los pies es una cosa que no solamente os pone de los nervios a vosotras, ¿eh? Yo he llegado a quitarme la bota, ¿eh?, con la dificultad que entraña quitarse una jodida bota, ¿no? ¿Eh? Para rascarte la planta al pie, ¿no? Pero solo nosotras lo diríamos en un programa de radio. Ay, ay. Bueno, es verdad que esto no ha sido nunca temática de una tertulia, ¿eh? Yo doy fe de que en cuatro temporadas que llevamos nunca he hablado yo de una cosa como esta, ¿no? Bueno, pues ya está, ¿eh? Me parece bien, ¿no? Yo dije que no iba a hablar, ¿no? ¿Eh? No sé, pues a ver a Amelia qué le pone de los nervios. A mí me ponen de los nervios las grandes cosas y las pequeñas, pero yo había hecho... Dicen que quien no se siente parte del patriarcado es que nunca se ha parado a analizarlo, y yo estoy imbuida de patriarcado, igual que puedan estar los varones, con la diferencia de que cuando haces el testeo, pues te das cuenta que el algodón no engaña y que somos parte de él, ¿no? Y yo había puesto tres cosas que me ponen francamente de los nervios, ¿no? Que maten a las mujeres y que la violencia no se tome tan en serio como otros tipos de violencia. La segunda, que las guerras se declaren y que pierdan más quienes más tienen, empezando por la vida, pero no acabando ahí, sino que haya más repercusión, y además no las podemos parar, ¿no? Porque esto es algo colectivo. He puesto lo primero lo individual y después lo colectivo. Y la tercera... Y además lo digo por este orden, la degradación de lo público bajo el nombre tan sutil y escandaloso de todos igual. No, ni todas las personas somos iguales, ni todas las políticas son iguales, ni nada bajo el manto ese de un igualitarismo ramplón va en nombre. Y he puesto tres cosas: sanidad, educación y justicia. Y eso es lo que más me pone de los nervios. Pero si tuviese que decir una cosa que me pone mucho de los nervios, no ver bien cuando me molestan las gafas o algo. Esa es una cosa que me pone... ¡Qué coraje! Se me empañen las gafas o cualquier cosa. Sí, lo odio. Es que a mí hay una cosa que me ha gustado mucho de este momento así de pensar en esta tertulia. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con que creo que las mujeres tenemos esta capacidad de hablar de cosas tan profundas y tan graves como las guerras, las desigualdades, la violencia, pero luego decirte que nos pone de los nervios que cuando se me empañan las gafas no veo. Y ya está. Sí. Y es que todo forma parte de la vida y todo, sí, todo es importante, ¿no? En su misma medida. Yo ayer le pregunté, como os decía, ¿no?, a algunas amigas y tal. Tengo que deciros que han participado 17 mujeres. Que las voy a nombrar. ¿De ayer a hoy? De ayer a hoy. Y muchas que, no, que he dicho, es que no me da tiempo ya a organizarlo, que si no le mando a Enrique esto con tiempo, me rebana. No, mujer, lo que pasa mucho es de que, ti, ¿eh? Pero si es que esto fue una conversación cruzada de estas de las de... no sé, bueno, ya está. Si... Pero no te escapas, Marta, tienes que decirme qué es lo que te pone a ti de los nervios, ¿eh? Uy, es que claro, verás, es que yo, esta es una de mis reflexiones. Es que una de las cosas bonitas de los mensajes de esas 17 mujeres, que son audios, son textos, y no nos va a dar tiempo ni de escucharlos ni de leerlos todos... Pero una de las cosas más espectaculares era que es que yo, conforme iba leyendo lo que a ella le ponía de los nervios, me sentía identificada total. Y yo decía, ostras, ostras, a mí también, ¿no? Pues yo qué sé, desde la que de eso, no sé, es que no sé deciros. Una decía, que creo que está por ahí también el audio, ¿no? De me pone de los nervios que me digan, uy, ya te han salido canas. Y a mí me venía a la cabeza que a mí me pone de los nervios que me digan, ¿siempre has llevado el pelo corto? Porque de repente hay mujeres que llevan una melena, que llevan toda la vida la misma melena, y nadie les pregunta si alguna vez se van a cambiar el tipo de corte de pelo, o se lo van a teñir o se van a poner flequillo. Pero a mí, porque lo llevo corto, que se supone que no debería porque soy una mujer, ¡ay, siempre llevas el pelo corto! ¿No te lo vas a dejar largo? Entonces, bueno, pues esto es una cosa que a mí me pone mucho de los nervios. Ajá, vale. Ya sabes, ya sabes que no deberíamos de preguntarle a Marta por su... No, por el pelo, ¿no? Ni por las mechas cuando te las vas a echar, ¿no? Esas me las he hecho de vez en cuando. ¿Ah, ¿sí? Me he puesto el pelo de muchos colores. Sí, sí, te he conocido con varios colores. Ah, sí, sí, sí, sí. Ah, okay, okay. Pero bueno, es verdad que... Otra de las conclusiones de escuchar tantos mensajes y audios y leer y tal es que muchas de las cosas que nos ponen de los nervios las llevamos al tema del humor y de la broma. Tienen que ver con lo cotidiano, pero hay un trasfondo ahí muy importante, porque tienen que ver con los cuidados, con quién se encarga, con llevar al niño, que no llego y encima mi niño me dice, mamá, no te pongas nerviosa, con muchas cosas que también nos han ido contando y que si queréis escuchamos otras poquitas y seguimos hablando, ahora que me he adueñado de tu programa. Yo ya bueno. No pinto nada. Pues a mí me pone de los nervios que el 90% de los papás que tengo a mi alrededor se dicen de sí mismos que son corresponsables con la crianza, pero en tutorías, AMPA, parques, pediatras y en otros espacios de crianza y de aprendizaje nos volvemos a encontrar 90% de mamás con nuestras criaturas. Obviamente, si fueran corresponsables el 90% de papá que dicen serlos, tendríamos que estar a la mitad en ese tipo de espacios. Me pone de los nervios cuando la 25ª vez por las mañanas que le dice a tu hijo, vamos, vamos, vamos, que llegamos tarde, que me van a echar del trabajo, que llegamos tarde, tu hijo te mira así como flipando y te dice, oh, mamá, es que estás muy nerviosa. Claro, es que me pone de los nervios. A mí me pone de los nervios que los cuidados y los detalles recaigan sobre nosotras mayoritariamente, el cuidado sobre todo a nivel de detalles, ¿no? De la familia, de la pareja, por supuesto de los hijos, de la hija, eso me pone muy de los nervios. Porque además no es fácil hablar de este tema entre la gente que vamos más de progres, más moderno, más moderna, ¿no? Es como que esto sigue levantando ampollas. Entonces me siento que tengo que ser muy cuidadosa en cómo presento este tema y eso me pone también de los nervios. Y más me pone de los nervios que el tema de regalos, de estas fechas señaladas, mayoritariamente se llevan a cabo a manos de mujeres y luego todos los aplausos se los lleven Papá Noel y los tres Reyes Magos hombres. Así que, como eso me pone de los nervios, en mi casa viene el equipo de Navidad. Imagino que no soy muy original en todo esto. Pero es que... Y me pone de los nervios que cuando las mujeres nos ponemos de los nervios nos llamen histéricas, como si en este mundo no hubiese motivos suficientes para que a las mujeres se nos ponga de los nervios. Uf, qué final, ¿no? ¿Qué te parece? Yo ya no he dicho nada. A mí me viene a la cabeza la canción de Liliana Felipe, de las histéricas somos lo máximo. Puede ser que para ese programa nuestro de señoras que opinen, esa sea la música de cabecera. ¿Sí? ¿No la conoces? No sé. ¿No la conocéis? No. Buah, es maravillosa. ¿Sí? Os la recomiendo de Liliana, mucho. De Liliana Felipe, mexicana. Las histéricas somos lo máximo. ¿Somos capaces de buscarla? ¿Sí? ¿Eh? ¿Y cerramos con ella? ¿Sí? Vale. ¿Eh? Madre mía, esta Marta eres un vendaval, ¿no? Has entrado arrollando. Es que el tema de la mujer y las histerias es importante, ¿no? No sé, pero ha habido ahí un bloque muy interesante, ¿no? En este grupo de histerismo, de los nervios comunitarios, ¿no? ¿Eh? Claro, porque al final seguimos ocupando, llevando la carga mental de tirar de la vida. Y entonces al final pues te encargas de los regalos, te encargas de los cumpleaños, te encargas de no sé qué, te encargas de niño, corre, venga que no llego, de llevar al colegio, de planificar, de esto, del otro. Y claro, luego no puedes estar histérica, ni puedes estar agotada, ni puedes estar cansada, ni puedes nada. Tienes que estar divina, estupenda y maravillosa 24/7. Pues no, nos pone de los nervios esas expectativas de la sociedad. ¿Qué te parece, A mí Amelia? Lo que me llama la atención, y esto es lo que se lleva... criticando desde hace tantísimo tiempo es justo lo que has dicho tú. Es el propio sistema, ¿no?, el que acaba poniéndonos de los nervios, porque es muy difícil sustraerse a él. Y posiblemente la manera de decirlo tan desenfadada, primera es que te hace llegar, te llega antes ese mensaje, precisamente porque va fuera de todo prejuicio, porque nos parece gracioso, a pesar, creo que... Que la carga de profundidad que tiene, ¿no? La carga de profundidad se banaliza un poco por la manera, por las formas, pero no deja de tener esa carga de profundidad. Y la segunda cosa, porque creo que las mujeres somos resistentes justamente porque la ironía es la manera con que nos iniciamos todas las mujeres en el humor. Si os fijáis, a mí me gusta mucho el humor como terapia y yo veo mucho estos programas de humor, y casi todas las chicas emplean Ana Morgade o cualquiera de... ¿cómo se llama? Ana H, no. Eva H. Todas son de humor bastante ácido. Sí. Pero es porque es que nos iniciamos así de manera, yo creo, no me gusta decir natural, de manera sobreviviente. O sea, cuando entramos en modo sobreviviente, pues empleamos la ironía. Hmm. A veces se nos va la mano con el sarcasmo, pero porque el nivel de hartazgo es muy alto. Es mucho mejor que ir pegando patadas y guantadas, ¿eh? Quiero decir que mientras que los varones suelen emplear la violencia, nosotras vamos de esto, de ironía, o echamos mano al sarcasmo. Y me gusta mucho dos o tres cosas que han dicho, estaba ahí anotando a velocidad de lo que podía. Pues no me gusta que muevan las cosas del sitio, básicamente porque las tenemos que volver a colocar nosotras. Exacto. O sea que me gustaba mucho esa reflexión, somos rápidas como el gamo y que nos ocupamos de todos los detalles, pero es que luego se llevan los honores y los halagos los chicos. Pasa con Papá Noel y los que no existen, pero también los que existen, es decir, los grandes cocineros. Me encanta esto que dicen no, yo se lo debo todo a mi madre. Sí, sí, pero el sueldo lo ganas tú y a ella le pagamos con el bank. Besos y abrazos mil. Jolín, ¿de verdad? ¿Siempre va a ser igual? Entonces, es un hartazgo grande porque es este punto... irónico que me encanta, que es festivo decadente y que tendrán ganas de juntarte. Hay una mujer, Basalo, que me gusta mucho cómo cuenta las cosas. Dice, si el mundo fuese más sano y normal, pues Brigitte Basalo, dice, ¿mantendríamos relaciones? Cada una con quien quisiera, relaciones sexuales, pero viviríamos con las amigas que es con quien realmente te lo pasas bien. Pues esta es la historia. O sea, vivimos en un patriarcado heterosexual que el hecho de acostarnos con alguien no es lo que determina la heterosexualidad, sino que vivimos mal porque no sabemos construir relaciones. Y todo lo que estaban diciendo me reafirmaba. Yo decía, ostras, es que... hay que dedicarnos más al humor. Yo totalmente. Cada día lo tengo más claro. Entonces, esto que decían ellas, yo iba pensando y digo, yo de mayor quiero ser payasa. Y es que además esto tiene también un poco que ver con lo que yo decía antes, irónicamente, de las señoras, ¿no? De que cuando eres señora ya es que tienes una edad en la que dices, que me da igual. Que yo digo lo que me da la gana y me río y ya está. Y me han mandado algunos mensajes también, amigas. Una me dice, a mí me pone de los nervios, tengo un carrito de bebé, tiene una bebé. Me pone de los nervios cuando subo al autobús con el carrito, hay un espacio para los carritos de bebés, nadie se aparta. Pero dice, pero yo ahora ya atropello a la gente. Claro. Entonces, yo creo que eres señora cuando haces esas cosas. Claro. Es cuando te conviertes en una señora. Cuando dices que no te quitas, te arrollo. Claro. Y dice, cuando ya se pegan el espinillazo, entonces se apartan. Dice, tengo que reconocer que me gusta esa sensación. Claro. Entonces, ese puntito canalla de ya no puedo más y me da igual. O mi hermana, que también me ha enviado bastantes mensajes con todas las cosas que le ponen de los nervios, y me dice, y tengo dos reflexiones. Una, que me noto que con el tiempo cada vez hay más cosas que me ponen de los nervios, pero por otro lado, con la edad, también cada vez más me importa un pito que me pongan cosas de los nervios y que la gente pueda decir que soy una histérica porque tengo muchas manías. Es que me da igual. ¿No? Entonces, bueno, pues de pronto, ese punto ya de superar con humor y en comunidad, porque yo creo que esto cuando lo compartes con otra amiga y no te juzga y te comprende y te apoya y se ríe contigo, esto se hace fuerte y es muy liberador. Entonces, pues yo creo que sí, que con el tiempo y con la edad vamos aprendiendo a que lo que nos pone de los nervios también nos puede dar la risa y con eso le damos un poco la vuelta a la tortilla. Quizás no cambiamos el mundo, ni el sistema, ni el patriarcado, ¿no? Pero nos hace vivir más ligeras y más livianas, sí. Y nos permite también un modelo de relación entre mujeres que es muy bonito. Sí. A mí, de hecho, yo que tiendo al optimismo natural, yo al lado de que me harta había puesto que me complace, ¿no? Y, ah, mira. Y yo decía, a ver, ¿qué cosas realmente yo las disfruto, ¿no? Yo decía, uno... me complace el feminismo y me complace el feminismo con humor, el humor feminista, el que se declara, no con perspectiva de no, el feminista reflexivo que se le ocurre y que además resignifica, que me enriquece, que hace lo que tú estás comentando, ¿no? Que sales empoderada diciendo, y ahora que venga alguien y que me chulee, porque es que entonces entramos ya a saco, pero no peleando ni nada, no, es esto. Lo que decíamos muchas veces, que lo decíamos cuando yo era joven, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que alguien me hizo esto de abrirse así y dije, se te ha caído un moco. Ahí se acabó la historia, pero es que es en serio que me pasó. Que son cosas que tú dices, te pasan una vez, las resuelves con humor y además te vas a tu casa como el muñequito ese del Trivial, ¿no? Que se ahí me salía más chulo que un ocho. Pues algo así, ¿no? Sí, el gamberrismo también, ¿no? El feminismo esto, gamberro. Yo reivindico el gamberreo. Es ese gamberreo que antes no se nos hubiese ocurrido ni de broma. Y que no se nos permitía. Momento, claro, porque además tenías que estar callada, que... ¿No? Ese feminismo de negritudes que yo he descubierto hace 3 o 4 años, que es de lo que más me ha satisfecho porque le da la vuelta a casi todo, ¿no? Ese del silencio ni de broma porque es que nos oprime aún más y entre nosotras. La juventud de ahora, las chicas y los chicos que son mucho más operativos, no van con esa carga y que además nos invitan a esa construcción intergeneracional, eso también me gusta y también la disfruto mucho. Y hay una tercera que es el saber, pero desde responsabilidad, no el saber para guardar y que coja polvo, sino ese saber que sacas a pasear para resolver cosas. Esas son 3 cosas que yo las disfruto. Pero hay otras cosas que lo que tú dices, a la mierda, perdón por la expresión, pero a la mierda. Te atropello. No te quitas, te arrollo con el carrito del bebé, lo siento. Sí, sí, sí, no te sí. voy a matar, pero te vas a quitar. Sí, sí, sí. Y dices tú, no, porque ya se acabó. Sí, sí. Sí, sí. Sí, una amiga hoy decía también que de entre lo que les ponía de los nervios era un poco el tema de los egos, el tema de cuando todo se hace como muy raro en una discusión o conversación y el tema de no divertirse, no disfrutar de los procesos, aunque sean políticos y sesudos, que ¿por qué no podemos divertirnos? Y me enseñó un vocablo que yo no sabía, que es el mansplaining o algo así como se diga. Me dice, me pone de los nervios el mansplaining o no sé qué. Digo, ¿eso qué? Sí, cuando los hombres explican a una mujer cómo se pone la copa menstrual, como, por ejemplo. Como si fuéramos idiotas. O sea, que ya nos vale, ¿eh? Sí, sí. Ellos que se la ponen todos los meses, como total. Todos sabemos, por el ano, pero ahí vamos. Pues sí. Sí, yo tengo unos cuantos cerca de mí. Sí, sí. Carlos, ¿me puedo ir allí contigo? Que yo aquí no sé muy bien dónde estoy, ¿eh? Te voy a dar más temas. Mansplaining. Las cosas que estáis aprendiendo hoy, mansplaining, sí, sí. No cómo se escriba. Bueno, eso ya, mira, Amelia me lo va a escribir también en el papel para que me lo lleve grabado a hierro aquí. Eso, Amelia es la intelectual de los dos. Mientras tanto, si quieres, vamos a poner otros poquitos. Venga. Explicación. Ah, mansplaining. Mansplaining. Vale. Venga, eso y Liliana Felipe te llevas hoy ya, ¿eh? Y vamos a por otra tanda, a ver qué más. Me da muchísimo coraje cuando la gente escupe en el suelo. Y me gustaría inventarme un sistema que hiciera que rebotase y se le pegara en toda la cara. A mí me pone de los nervios que la gente tire la basura al río. Es como una especie de autoenvenenamiento en diferido bastante estúpido. Y también me pone de los nervios cuando se acaba el papel higiénico y no hay más. No se han ocupado de comprarlo. A mí me pone de los nervios, no me asusta, me da terror, cuando es muy noche, mi hijo no contesta el teléfono, anda en la calle y empiezo a imaginar todo el terror que hay en este país y que no puede llegar y que le puede pasar algo malo. Y entonces empiezo y me creo todo el drama y de pronto aparece sin pena ni gloria. Y doy un respiro, pero si eso me mata. Y me pone los nervios. Ay, cuando no me bajaba la regla. Y decía, mierda, ¿qué pasó ahora? Me da coraje que me digan, anda, ya tienes canas, ¿eh? Oh, qué bueno eso, ¿no? Joder. Ea, ¿qué te parece? Pues me parece muy fuerte, vamos. Además, hemos tenido la fortuna también de tener incluso este audio de esta señora, de esta mujer, ¿eh? ¿Es de dónde es? De Guatemala. De Guatemala. Tenemos un audio de una muchacha que es española, pero reside en Colombia desde hace muchos años, la que hablaba de la basura en el río, que aquí también hay basura en el río, pero bueno, quizás en ese contexto suyo pues es más. Y a continuación, la que hablaba de la inseguridad y que luego le ponía de los nervios cuando no le bajaba la regla. ¡Qué bueno! Y decía, ¡ay, qué pasó! ¿Qué pasó? Es mi amiga Verónica de Guatemala. Son dos amigas y compañeras maravillosas. Y aunque vivimos cada una en un país, pues siempre estamos en contacto y tenemos un grupito ahí, las tres, que nos llamamos las conspirañeras. Y nos juntamos para el gamberreo y para las conspiraciones feministas. Bueno. Entonces, conspirañeras, me encanta. Les mandé la pregunta e inmediatamente me contestaron, fueron las primeras. Qué bueno. Ay, oye, la del escupitajo es fantástica. Eso es genial. Yo lo veo, además, gráficamente. Sí, ¡pum! Sí, sí. ¡Chum, sí, pum! Sí. Pero y además es un mecanismo masculino, o sea... Por una mujer que tú ves escupir en la calle, ves a 100 hombres. Sí, sí. ¿Qué os pasa a los hombres? Porque tenemos el arquetipo de nuestro futbolista, que escupen, sí, compulsivamente, que son unos guarros, sí, sí, encima, sí. Encima van a caerse encima, o sea que... En el... No, pero no, porque ellos planean por encima y siempre caen en su pollo. No, déjalo, no importa. Que es verdad, pero es que... Ah, claro. Es que si dijéramos, bueno, es que se van, o sea, escupen en un sitio y se van a jugar al otro. No, todo en el mismo sitio, todo. Bueno, por lo menos no te escupen ahí en la puerta de casa, porque tengo un montón de pones de los nervios. ¿Perdón? De cacas de perro. Buah. Tengo un montón, otra, ¿eh? Lo que pasa es que estos son de texto. Pues que sepas una cosa, ¿eh? Yo he estado esta semana pasada, no, la anterior, he estado fuera, he estado en un país lejano. Y no había cacas de perro, y apenas había un perro. Y yo decía, ¿esto cómo puede ser? Y eso tiene mucho que ver con los niveles de vida, ¿eh? Claro. ¿Cómo? Pues claro. Sí, pues porque aquí somos ya de una élite civilizatoria superior. ¿Eh? Sí, sí. Y ya, como ya nos... Superiormente egoísta, sí, querrás no, decir, ¿no? Que nos hartan las personas y tenemos perros. Y nos relacionamos con nuestros perros, claro, y nuestros perros y nosotros. Claro, superiormente egoísta, si iba con toda la mala intención de la que soy capaz. Sí, ya sé que hoy además os estáis alimentando una parte un poco perversa vuestra, ¿no? No sé por qué lo dice. Tú no sabes por qué lo dice. Qué barbaridad, para nada. ¿Verdad? No, para nada. Guapa, pero acabas de decir que tú tienes un grupo con el que ensaya. ¿Cómo se llama, has dicho? No ensayo nada. No, párate, guapa, anda que no. ¿Cómo se llama? Nos llamamos conspirañeras. Y porque se llaman... que conspiramos. Claro, y eso, pues yo no tengo ningún grupo así, que no es que lo envidie, sino que no se me había ocurrido ser tener un grupo de conspirañeros. Confiésalo que lo envidias. Lo voy a apuntar también. Sé, al lado de lo de mainstreaming, voy a apuntar también conspirañeros. Claro. Vivimos en un mundo en el que todo lo deciden los hombres y todas las conspiraciones, o la gran mayoría, están a manos de hombres. Entonces, pues claro, yo me junto, conspiro, ¿cómo que no? A mí me encanta conspirar. Claro, es que es maravilloso, no vamos a llegar al Pentágono. Nunca se sabe. Bueno, pero os podéis quedar en el cuadrado. No, pero que tampoco vamos a estrellar nada contra el Pentágono. Tampoco, no te preocupes. Nuestras conspiraciones son mucho más divertidas. Ni tampoco vamos a estrellar nada en Torres Gemelas, ni nada. Para nada, porque la violencia nos pone de los nervios. Sí. Y tengo un me pone de los nervios que ya no lo vamos a poner, pero que tiene que ver con que nos pone de los nervios a una amiga y a muchísima gente la situación de Palestina y la inactividad, o sea, la no sé cómo decirlo, de la comunidad internacional, de nuestro gobierno, de la Unión Europea y de todos los gobiernos del mundo, la la, es que no sé qué palabra ponerle a la actitud que están teniendo con Israel. Es que no encuentro una palabra. Y me pone muchísimo de los nervios. Es brutal. Hoy hemos abierto el programa con el editorial. Y el editorial lo hemos titulado Diario del Exterminio, parte 2, porque es el segundo editorial que dedicamos a ello. Y ahí analizamos también eso que acabas tú de decir, ¿no? O sea, es demasiado fuerte, ¿no? Que no nos ponga de los nervios como sociedad. Exacto. Que estemos indolentes ante tanto desastre. Qué fracaso, qué cínico, qué ironía, ¿no? Y que dentro de 4 días estemos cenando en la mesa de la fraternidad navideña en familia, ¿no? Pero es que ni en 4 días, es que una cosa que a mí también me pone de los nervios, que yo la pensaba ayer, era, y perdón, que me perdone el pueblo cordobés por lo que voy a decir, las espantosas luces y la música horrorosa esa que ponen en la calle Cruz Conde, que para mi gusto, con perdón de quien haya diseñado eso, es un horror. No la he visto. Pues es un pasillo inmenso, todo Cruz Conde, lleno de luces, Amelia, con una música. ¿Pero tú dónde estás viviendo? Porque es que últimamente voy pero de si mi casa ya a la facultad años, de la facultad lleva de mi casa. Ya 3 años. Pero no vayas, no vayas. Que no vayas. Sí, tienes que ir. Mira, es un... No le hagas caso a mí, a esta mujer que está de los nervios. Mira, no. De verdad. ¿Eh? Es todo Córdoba allí, echándole fotos y vídeos a una cosa con una música atronadora que yo digo que viva que al lado eso se muere. Sí, me lo dijo mi hermana María. Que a mí me pone de los nervios porque no lo entiendo. Y luego haces una concentración por el pueblo palestino y somos 40. Y sin embargo allí hay 2.000 personas cada 5 minutos. Me pone de los nervios. ¿Tú estás ese de acuerdo, Carlos? Social. Carlos está de acuerdo. Carlos está interviniendo en la tertulia también, pero bueno, Carlos, ¿esto qué es? ¿Eh? Sí, para que nos callemos. No. Pero sí es verdad que el otro día que estaban dando datos y a mí me tiene agobiadas, o sea, 60 conflictos bestiales en el mundo y todo el mundo siguiendo, no sé, nuestra vida. Y aquí no pasa nada. Y sabiendo además que brutalidades como los del año 92, por ejemplo, ¿no? Con todo lo que ha pasado en... con esta perspectiva de género, de lo que estábamos hablando, de lo que pasó en pleno corazón de Europa, y hablo de corazón de Europa con toda la intención por el tema regionalista, y vamos a repetir lo mismo, ha pasado ahora otra vez con lo de Ucrania, las violaciones masivas a mujeres en Bosnia-Herzegovina, que fue una brutalidad. Brutalidad. O sea, yo he estado leyendo los informes que se han estado dando, que los daba Catherine Mackinnon, una profesora de Derecho. Eso no se enseña en las facultades. O sea, no podemos pensar que la gente no va a repetir cosas que no se enseñen en las facultades. Y que tú luego llegas y eso lo intentas contar en tu aula. Vamos, la mía no sería la más idónea, he de decir. Y da igual. Sí. Y que no paremos... y haya declaraciones institucionales por eso, y si lo haya para otras cosas, no lo entiendo. Eso también me molesta. Muy bien, a mí también. Estoy contigo, amiga. Ahí. Conspiremos juntas. Conspiremos, sí, tendremos que conspirar más. Me apunto a las conspiraciones. Qué bien. Bueno, pues que esta suerte de conspiraciones alimenten no solamente los mentideros de los chascarrillos, sino que aventen esta imaginación desbordada y venturosa de mujeres como las que hoy han estado con nosotros con nosotras en esta tertulia, que abramos una página a esa imaginación desbordante de la ironía, de darle una vuelta de tuerca a tanta fatalidad. Y de no hacer sufrir a los demás con nuestros propios sufrimientos, ¿no? Que muchas veces es como, perdonad por la expresión, tengo una mierda, comparto una mierda, toma mi mierda. Y eso es muy sangrante, ¿no? Eso hace mucho daño, ¿no? ¿Cómo era la canción que decías tú, que Marta, que te gustaba a ti para sintonía? Las histéricas somos lo máximo. ¿Y es? Dedicada al señor Sigmund Freud. ¡Ay, qué bueno! Y con esta música, vamos a despedir en el programa, la tertulia y el programa de este jueves, esperando que os haya complacido, ¿no? Que hemos tenido un poco de todo, hemos tenido ese momento de reflexión en el editorial sobre el conflicto que está martirizando y exterminando el pueblo palestino. Hemos hablado de la gestión de los duelos con una especialista que nos ha acompañado, que nos ha abierto los ojos a esa parte íntima que tanto nos destroza cuando alguien se va y no sabemos cómo encajarlo. Hemos hablado de medio ambiente, hemos hablado de cultura, hemos hablado de mucha cultura con gente que está haciendo cultura en esta ciudad. Magia, señoras y señores, en una ciudad que invierte tan poco en cultura y que genera tanta gente preocupada por ella. Y estas dos señoras que han irrumpido en el estudio para opinar de lo que han considerado conveniente. Así es que un placer, ¿eh? Y nos volvemos a oír la próxima semana. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, bolleristas, seductores, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantil o de machano, pero orgasmo bonito de arro. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja. No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias, obsesiones. Solo tu envidia del pene y el pan de tus segundos administra mis pulsiones compulsivas. Como me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Como me duelen los pobres, como jode la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas.